Estamos avanzando a través del libro de Daniel, cada vez estudiando un capítulo o una porción de un capítulo a la vez. Pensé en avanzar un poco más hoy día con esa profecía sorprendente que vemos al final del capítulo 9 de Daniel. Pero después de estudiar un poco y pensar un poco y sabiendo que Maritza iba a compartir con nosotros también hoy día, que es muy importante, cambié de plan. Entonces, la semana que viene, Dios mediante, vamos a estudiar una profecía que nos explica hasta el día exacto que Cristo entra a Jerusalén montando un asno. Y va a ser muy interesante porque también la misma profecía tiene que ver con los últimos días. Ya, les animo a venir la semana que viene porque va a ser muy interesante. No quiero decir que hoy día no va a ser interesante, ¿no? También. Pero la parte profética es importante porque como estudiamos la semana pasada, casi 30% de la Biblia se trata de profecías. Y nos muestra que la Biblia no es cualquier libro, es palabra de Dios. Nos muestra que si nosotros vemos que Dios cumple con las profecías, Él cumplirá con nosotros también en cuanto a sus promesas. Vemos que podemos confiar en el Señor en cuanto a las semanas que vienen, los días que vienen. Podemos saber que Él estará con nosotros. Podemos saber que cuando Él dice que nos da la vida eterna, que también va a estar con nosotros después de la muerte. O mejor dicho, que estaremos con Él. O tal vez en tu caso, eres cristiano y has pensado, como algunos, bueno, yo no temo la muerte, solo que no quiero estar presente cuando yo me muere. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, ¿cómo será en ese momento cuando voy a morir? Bueno, Cristo también dijo que estará con nosotros en este momento. Y eso es hermoso. Vemos que Daniel es un hombre muy importante en la Biblia y ese capítulo 9 es un capítulo clave para entender no solo el libro de Daniel, también el libro de Apocalipsis. Por eso es importante prestar atención a las profecías, porque cuando Dios habla a su pueblo, a veces habla del futuro como si fuera el pasado. Porque cuando Dios dice algo es tan cierto, es como ya hubiese pasado. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, versículo 6, cientos de años antes de la venida de Cristo, el profeta Isaías profetizó acerca de Cristo y acerca de nosotros también. Dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Habla de algo, hablando del pasado, cuando es futuro todavía. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice algo, es tan cierto que es como si ya hubiese pasado. Y qué hermoso saber que si tú has venido aquí por primera vez, después de 50 veces, y nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy día puede ser el día de salvación para ti. Porque siendo una persona pecadora, vamos a decirlo así, esta mano representa tu vida. Y vamos a decir que estas hojas representan los pecados que tú has cometido, las cosas malas que has hecho, y las veces que tú deberías hacer algo bueno y no lo has hecho. Y Dios, cuando te mira a ti, ¿qué es lo que Dios ve? El récord de tu pecado. Y esta mano representa a Jesucristo. Bueno, Isaías 53:6 nos dice claramente que Dios cargó en Cristo nuestros pecados. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, entregas tu vida a Cristo, tú le dices, Señor, quiero que tú me cambies. No puedo cambiarme, lo he intentado. Pero yo te pido que tú me cambies. Y me arrepiento, o sea, quiero caminar hacia ti en vez de caminar hacia el pecado. ¿Qué es lo que pasa? Cristo toma tus pecados en sí. Entonces, ¿cómo terminas tú? Limpio. ¿Cómo es que Dios te mira a ti? Limpio. Qué hermoso es eso, ¿no? Porque si no por el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cómo estarías? Con pecado todavía. Y Dios es un Dios justo, es un Dios santo. Y ninguna persona puede acercarse a un Dios santo siendo una persona pecadora. Por eso alguien tuvo que pagar ese precio por nosotros. Porque Dios sería injusto dejar a una persona pecadora entrar a su presencia sin un pago. ¿Me entienden o no? Alguien tuvo que hacer algo, pagar algo por el pecado que hemos cometido. Lo hizo Cristo en la cruz por nosotros. Para Dios era tan importante que Cristo comenzó a profetizarlo cientos de años antes de su muerte en la cruz. Bueno, vamos a comenzar con los primeros tres versículos de Daniel capítulo 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego y en ayuno, silicio y ceniza. Tal vez para ti, si no has estudiado ese pasaje antes, piensas, ok, Daniel estaba ahí buscando al Señor, pero no entiendes mucho. ¿Por qué es importante cuando dice aquí, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos? ¿Por qué es importante eso? Porque Daniel está estudiando, ¿qué libro? Jeremías, interesante, está estudiando el libro de Jeremías, que Jeremías ha sido profeta también. Jeremías ya está muerto, pero ha vivido unos años antes de Daniel, y Dios le habló a Jeremías hace unos años atrás y le dijo, tu pueblo irá al cautiverio en Babilonia y tu pueblo se quedará ahí en Babilonia 70 años. ¿Y por qué 70 años? Porque en el Antiguo Testamento, cientos de años antes, Dios les había dado a los judíos unos mandamientos para ellos. Por ejemplo, un mandamiento para los judíos en el Antiguo Testamento fue que ellos tenían que trabajar 6 años y el séptimo año descansar. Interesante, ¿no? ¡Qué bacán ese mandamiento! ¡Qué pena que no vale hoy día, ¿no? ¿Cómo sería trabajar 6 años y después de 6 años tomar un año entero de vacaciones? ¡Wow! Seguramente ellos cumplían con ese mandamiento por lo menos, ¿no? No cumplían con ese mandamiento. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿por qué Dios les dio a su pueblo ese mandato? Porque Dios nos conoce. Y en primer lugar, sabe que necesitamos descansar. Si Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo día descansó como ejemplo para nosotros, no es que Dios se cansó en el sentido de nosotros, que Dios estaba con la lengua afuera. ¡Ay, he hecho el mundo! No, es que Dios está enseñándonos cómo debe ser nuestro caso. Que necesitamos descansar a veces. Eso es bueno, ¿no? Cambiar de rutina un poco. Y Dios también sabe que al hacer eso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que no todo es trabajar, trabajar, trabajar. A veces nosotros como hombres especialmente, pensamos que nuestra identidad tiene que ver con en qué trabajamos. Y si trabajamos duro o no. Si trabajo duro, si tengo buen trabajo, yo soy buen hombre. Y cuando pierdo mi trabajo, ¡ay! Termino hasta las patas, emocionalmente en todo sentido. Pero Dios quería que su pueblo entendiera que su identidad, su importancia como personas, no tiene que ver con su trabajo, sino con su relación con Dios. Además, Él quería que ellos entendieran algo muy importante, confiar en Él en cuanto al futuro. Y que las cosas materiales no son tan importantes. Pero su pueblo, en vez de trabajar 6 años, sembrar 6 años y cosechar 6 años, y después descansar un año, ¿qué hacen ellos? Con el afán de conseguir más cosas y con la falta de fe y la falta de confianza en el Señor, seguían trabajando todos los años. Eso pasó en su pueblo de Dios 490 años. Y después de 490 años, Dios les dijo a los judíos, me deben. Los que son buenos en la matemática, ¿cuántos años debe el pueblo de Dios a Dios después de 490 años? 70 años, ¿no? Interesante. Y por eso Dios dice, mira, ustedes en esos 490 años, no solo no han guardado mi mandamiento de descansar cada séptimo año, sino en esos años, por no confiar en mí, por estar con ese afán y trabajar, trabajar, trabajar, ustedes no sabían que ellos eran los que compusieron esa canción, trabajar, trabajar, trabajar, ya, eso, ¿no? Los judíos, ¿no? Del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasó? Poco a poco, no solo dejaron de guardar ese mandamiento, bueno, nunca lo obedecieron, sino por ese afán se olvidaron de Dios. Y cuando uno se olvida de Dios, no queda un vacío ahí mucho tiempo. Este vacío se llena con otros dioses, con otras cosas, o con nosotros mismos, o con otros dioses bambas. Y el pueblo de Dios comenzó a alabar a otros dioses. Y Dios dijo, ok, si quieren servir a otros dioses y no quieren confiar en mí, voy a enviarles a ustedes a la cuna de la idolatría, a Babilonia. Y ahí aprenderán que esos otros dioses no valen. Y recién se darán cuenta de quién soy yo. Y por eso el pueblo se queda en Babilonia en cautiverio 70 años. Bueno, Daniel está ahí y la profecía en Jeremías capítulo 25 dice que ellos estarán en Babilonia en cautiverio hasta que termine el reino de Nabucodonosor. Y ahora es interesante, Daniel está en Babilonia estudiando Jeremías y ¿quién está gobernando? Darío. Nabucodonosor ya no es rey. Darío ha tomado el control. Entonces Daniel se quiere pensando, se ha terminado el reinado de Nabucodonosor. Darío está gobernando. Casi están por cumplirse los 70 años. Eso significa que van a haber cambios, que mi pueblo va a volver a Jerusalén. ¡Qué chévere! ¡Qué lindo! Y se da cuenta que hay un problema, que su pueblo no ha aprendido la lección. su pueblo no ha tenido un cambio de corazón todavía. Y por eso Daniel se preocupa por su pueblo. Y no solamente se preocupa, sino hace lo que es bíblico, porque dice aquí, en el versículo 3, dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego. ¿Por qué es importante eso? La primera cosa que quiero mencionar es que Daniel, siendo viejito ya, porque ya tiene más de 80 años de edad, cuando está con su tiempo libre, ¿qué hace? Estudia la palabra de Dios y ora. Daniel es profeta. Daniel recibe visiones de Dios, sueños de Dios, pero nunca descuida lo que es la lectura de la palabra de Dios. No importa si Dios te da sueños, visiones y cosas así, más importante es la palabra de Dios, la Biblia. Y Dios nunca contradice su palabra con tus sueños, visiones o tus experiencias. Lo que gobierna nuestras vidas siempre es la Biblia. Otra cosa es que Daniel entiende que cuando Dios habla de algo como un periodo de 70 años, es algo literal. Eso es importante. Porque Daniel no dice, bueno, dice 70 años, pero pueden ser 700. Es algo figurativo, no. Daniel sabe que es algo que realmente significa, que 70 años significa 70 años. Eso es importante porque no sé si ustedes han escuchado a una persona una vez que ha dicho, bueno, me gusta la Biblia, me gusta leer la Biblia, pero esta cosa de Adán y Eva no me parece. Bueno, la Biblia hay que tomarlo en una forma literal. ¿Por qué? Porque Cristo dijo así. Cristo creía en Adán y Eva. O tal vez has escuchado a esa persona que dicen, esa historia de Jonás y la gran ballena, por si acaso no ha sido ballena, sino dice gran pez. Y otra cosa, Cristo habla de Jonás. Cristo creía en Jonás, en esa historia. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que Cristo vendrá por segunda vez y van a ocurrir ciertas cosas antes de su venida, es algo literal. Cuando Cristo dice en Mateo 24 que van a haber terremotos con más frecuencia y con más fuerza y otras cosas así, más guerras, es que realmente va a ser así. Interesante lo que estamos viendo en el mundo, ¿no? Cuando Cristo dice que cuando tú ves a Israel renacido como pueblo, esta generación no pasará hasta que Cristo venga, es algo que realmente es verdad. Algo que ha ocurrido en nuestro tiempo. Los teólogos de hace 200, 300 años, ¿qué hacían? Cada vez que el Nuevo Testamento hablaba de Israel, ellos cambiaban la palabra Israel por la iglesia. Porque decían, Israel ya no existe. Entonces, cuando la Biblia habla de Israel, debe significar la iglesia. Porque no confiaban, porque no entendían, pensaban, imposible que Israel nazca como nación otra vez. Pero cuando la Biblia dice algo literal, hay que tomarlo en una forma literal. Porque así vamos a estar preparados por lo que está por venir. Porque Cristo está por venir. Otra cosa que vemos es que Daniel, siendo viejito ya, ora y sigue estudiando la Biblia porque él comenzó a tener esas costumbres desde su juventud. El día viernes estudiamos algo que es muy importante. Los pensamientos. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Y lo que explicamos es que tú siembras un pensamiento y cosechas un hecho, un acto. Siembras un acto y cosechas un hábito. Siembras un hábito y cosechas un carácter. Siembras un carácter y cosechas un destino. Daniel, cuando era joven, entendió eso. Porque ustedes saben, los que somos tíos ya, qué difícil es cambiar un hábito. Y qué difícil es cambiar tu carácter. Si no por el Espíritu Santo, es imposible. Tenemos un dicho en inglés que dice, no puedes enseñar a un perro viejo trucos nuevos. Claro que con Cristo todo es posible. Pero es mejor, siendo jóvenes, comenzar pensando como Dios dice en su palabra, actuando como Dios dice en su palabra, ¿no? Y así vamos a tener un destino al final que Dios tiene para nosotros. Imagínense la vida de Daniel, sacado de su pueblo, llevado al cautiverio. Nunca jamás verá a su familia otra vez. Y después de los primeros años, según lo que entendemos, no tiene a nadie que lo anime en cuanto a su fe tampoco. Prácticamente está solo año tras año. Pero sigue confiando en Dios, porque desde su niñez tenía esa costumbre de estudiar la palabra de Dios y pasar tiempo en oración. Qué importante es eso para nosotros, ¿no? Salomón, en su libro que se llama Eclesiastés, habló de eso. Por si acaso, si un día te pones a estudiar o leer Eclesiastés, es un libro muy pesimista. ¿Y por qué? Porque cuando Salomón escribe Eclesiastés, él está lejos de Dios. Ese es el punto de vista de una persona que está lejos de Dios. Por eso es tan pesimista. Pero al final, Salomón dice unas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, dice, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes a que vengan los días malos y a que lleguen los años en que digas, vivir tanto no es motivo de regocijo. Hijo mío, además de lo antes dicho, toma en cuenta que nunca se acaba de escribir muchos libros y que el cuerpo se canse de tanto estudiar. Todo este discurso termina en lo siguiente. teme a Dios y cumple sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. No digas, soy joven, voy a esperar, y cuando sea viejo, ya voy a comenzar a temer a Jehová. No, va a ser más difícil, porque cuando seas viejo, tu destino ya será hecho. Y ahora, ¿a dónde voy con eso? Jóvenes, por favor, hay que recordar algo. Y yo como pastor estoy preocupado, en un buen sentido, por los adolescentes y jóvenes de nuestra iglesia. Más que todos los jovencitos. Qué bueno que van a tener su avance este fin de semana. Yo estoy orando mucho por este avance. ¿Por qué? Porque las estadísticas nos enseñan que la mayoría de los que llegan a los pies de Cristo llegan a ser cristianos cuando son adolescentes o por lo menos universitarios. Y yo creo que casi siempre es así. Hay excepciones, por supuesto. Yo recuerdo cuando yo conocí a Cristo, yo tenía 15 años de edad. Y no conocía yo en ese tiempo ningún otro cristiano de mi edad. En mi colegio no había ni uno. Y conocí a Cristo en verano. Estábamos de vacaciones. Y propuse mi corazón el año que viene y decía yo, voy a predicarles a todos. Voy a compartir el amor de Cristo con todos. Y llego al colegio y al segundo día de clases me encuentro con otro que también en verano había conocido a Cristo. Ya éramos dos. Y nosotros comenzamos a predicar a todos. Y después de 3 años, teníamos un grupo de adolescentes que salíamos a predicar el Evangelio todas las semanas y éramos 200 en 3 años. Y eso no era todos, eso eran los que salían a predicar cada semana. ¿Por qué? Porque es más fácil alcanzar a los jóvenes. Porque ellos están en esa etapa de su vida cuando están cuestionando todo. Y ahora, ¿a dónde voy con eso? Interesante porque cuando veo a los adolescentes y los jóvenes de nuestra iglesia, con algunas excepciones, veo algo interesante. Tomás Sinter, que estuvo aquí la semana antepasada, enseñando el curso de misiones, dijo que en cuanto a las ciudades del Perú, el grupo menos alcanzado para Cristo son los universitarios. Interesante, ¿no? Y otra cosa que vemos que sucede es que algunos han estado en la iglesia siendo niños, han crecido, cantando, aprendiendo con nosotros, llegan a la universidad o a veces hasta en secundaria, y el profesor, la profesora comienza a explicar que la Biblia es una tontería, que mejor es creer en la evolución. Y por eso muchos adolescentes se desaniman. Y hace un año más o menos yo estaba conversando con Walter y le mencioné unos datos acerca de por qué creemos en la creación en vez de la evolución. Y que cuando uno realmente se pone a estudiar la evolución, nada que ver. Y Walter abrió sus ojos así y vi que estaba muy interesado en eso. Y Walter hace un año más o menos está estudiando ese tema. Y hace 2 semanas más o menos Walter me dice, Brian, ¿podría yo enseñar la primera clase de discipulado de la evolución en el creacionismo? Dije, no. No. ¿Por qué? Porque no tiene sentido enseñar un grupito nomás. Lo que vamos a hacer es, muy pronto, Walter va a enseñar un mini curso acerca de ese tema, para todos los que estén interesados. Y va a ser muy bueno, ¿ya? Y quiero que sea realmente algo especialmente para los jóvenes, para que tengan ese valor de no solamente mantener su fe, sino en las universidades, predicar el Evangelio con denuedo. Con ganas, sabiendo que nuestra fe no es una tontería, que tenemos evidencias por las cuales creemos en la palabra de Dios y creemos que Dios existe, que Dios es nuestro creador. Porque honestamente, me quedo pensando a veces, si en nuestra iglesia, nuestros adolescentes y algunos jóvenes son como los fariseos del tiempo de Jesús, cuando dice Cristo en Juan que algunos fariseos habían creído en Jesús, pero temían al hombre más que temían a Dios. Buscaban más la gloria del hombre que buscaban la gloria de Dios. Porque a veces, honestamente, no soy chismoso, pero observo. Tengo 2 ojos. Necesito lentes, pero todavía mis ojos funcionan. Y a veces veo a los adolescentes que tienen unos cuantos años aquí, y jóvenes que también tienen unos cuantos años aquí, y me comparo, honestamente, con ellos. Sabiendo que los adolescentes y jóvenes están más abiertos a las cosas de Dios. Y me quedo preguntando, ¿por qué este chico tiene 4 o 5 años aquí en la iglesia y nunca ha traído a nadie? ¿Será que realmente no habla acerca de Cristo con sus compañeros? ¿Será que tal vez sí, en cierto sentido, conoce a Cristo, pero no tanto? Además, en el tiempo de alabanza, el que tengo que estar pendiente siempre, a veces cuando ustedes están alabando al Señor, yo también a veces no tanto, porque tengo que estar pendiente. Y veo a los adolescentes aquí. Sus padres dicen, ah, mi hijo, amo mucho al Señor. Podría ser, pero en el tiempo de alabanza yo lo veo así. Y me quedo preguntando, ¿qué está pasando? ¿Realmente tiene esa pasión para Cristo? ¿O está engañando a sí mismo o está engañando a sus padres? Por eso, hermanos, les pido que estemos orando esta semana por los adolescentes y los jóvenes. Y ahora, cuando digo joven, eso es una palabra relativa, ¿no? Si tú te consideras joven, se aplica. Y ahora es interesante porque para animarnos a los que somos padres, que estamos preocupados por nuestros hijos, hay que recordar lo que dice Proverbios 22, versículo 6, ¿no? Que dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, jamás se olvidará, esa es la versión Pastor Ryan, de lo que ha aprendido. Y lo vemos en la vida de Daniel, ¿no? Daniel tenía poco tiempo con sus padres, pero cuando llegó a Babilonia, nunca se olvidó de lo que Dios había enseñado a través de sus padres en los años anteriores. Interesante lo que vemos aquí en estos versículos, porque Daniel, cuando se preocupa por su pueblo, la primera cosa que hace es orar. Y dice aquí, en el versículo 3, y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego. ¿Cómo es que Daniel comienza a orar? Porque estaba leyendo, estudiando la palabra. Hermanos, si tu costumbre es orar bastante y leer poco, tal vez te falta algo. Me gusta mejor orar, hacer mi tiempo devocional, orando con la Biblia bien cerca. Porque si no, mis oraciones se vuelven peticiones nada más. O sea, presento mi lista al Señor. Señor, te pido 2 kilos de arroz, 1 kilo de papa, un poco de crema para hacer un buen plato de ají de gallina, cosas así. Y no hay comunión con Dios. Es interesante que cuando Daniel está orando y dice que estaba buscando al Señor, y a veces nuestra costumbre no es así, ¿no? Nos volvemos muy religiosos. ¿Cómo lo sé? Porque pasa en mi familia también. Tenemos en mi familia la costumbre de orar antes de comer y dar gracias al Señor por la comida. Y no sé cuántas veces estamos comiendo y una persona pregunta, ¿ya oramos? Sí. ¿No te acuerdas? Eso ha sido una oración poderosa, ¿no? Ni recordamos que hemos orado. Bueno, Daniel, cuando estaba orando, estaba buscando al Señor. Orando y rogando. Ustedes saben lo que significa la palabra rogar, ¿no? Por lo menos los que son padres. Yo tengo a mi hijo que la primera noche que salió del hospital, comimos pizza. Y mi hijo tenía un día de vida, yo estaba cargando así, y llegó la pizza, delivery. Y mi hijo empujó así, y hizo así. Un día de vida. Y hasta el día de hoy, sigue igual. Cada cierto tiempo, papá, pizza. Papá, pizza. Papá, pizza. No, Marco, pizza. Por favor, papá. Hace tiempo que no comemos una pizza. Papá. Por favor, ¿no? Yo entiendo lo que significa la palabra rogar. Porque mi hijo lo hace muy bien. Bueno, la Biblia dice que Daniel estaba orando y rogando al Señor. Interesante, ¿no? Porque la Biblia nos dice en Filipenses 4, versículos 6 al 7, no se preocupen por nada. Ay, ¿cómo es eso? ¿No preocuparse por nada? Sí, ¿por qué? Porque dice que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Tenemos dos opciones, ¿no? O preocuparnos o presentar nuestras peticiones al Señor. Y cuando tú dejas de preocuparte porque has orado, has buscado al Señor, ¿qué pasa? La paz de Dios viene sobre ti. ¿Qué importante es eso? Pero no es que Dios escucha todas las oraciones por igual. No, yo pensé que Dios siempre me escucha. No. En primer lugar, la Biblia dice que si hay pecado en mi corazón, que Dios no me escucha. Tengo que confesar ese pecado, Señor, antes. Y también dice Santiago, capítulo 5, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, Brian, ¿estás diciendo que hay oraciones que son eficaces y oraciones que no? Sí. Por ejemplo, si tú oras sin fe, ¿qué dice la Biblia? Santiago 1, es imposible recibir algo del Señor si tú estás orando sin fe. También, si seguimos leyendo, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hay que orar fervientemente. A veces. Yo creo que cualquier padre que tiene un hijo, una hija, que está en cosas que no son, que está lejos del Señor, entiende eso. Como hace años fui a una conferencia y un pastor estaba comentando que su hija se metió en la droga. Estaba muy apartada del Señor. Y dice, nadie tiene que decirme que yo tenía que orar por ella. Dice que la primera cosa que hacía en la mañana al despertarse era orar por su hija. Y cuando estaba manejando su auto, oraba por su hija. A veces se despertaba en la madrugada orando por su hija. No podía dormir porque estaba orando por su hija. A veces cuando estaba estudiando para preparar su prédica, oraba por su hija. Esa es la idea. Cuando tú ves que algo tiene que cambiar en tu vida, en tu familia, en tu situación, así tienes que orar. Esa es la oración eficaz. Pero es interesante porque Daniel no solamente oró y rogó al Señor, sino también ayunó. Ay, Brian, ¿por qué he venido hoy día? ¿A ayunar? Ay, no, eso no es bueno, porque si no comes estas horas, te va a dar gastritis. Bueno, la Biblia nos enseña que ayunar es bueno. No te preocupes. Se puede ayunar hasta 40 días. Después de 40 días, comes, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno se pone a ayunar, está diciendo, voy a evitar distracciones. Voy a pasar un tiempo especial con el Señor. Porque si no, no sé si ustedes vienen de una familia como la mía. Ay, Betty se molestaba antes con mi familia. Porque tenemos una costumbre en mi familia. Estamos tomando decisiones, estamos hablando de qué vamos a almorzar. Y cuando estamos almorzando, ¿qué vamos a cenar? Y Betty decía, recién estamos tomando decisiones, déjame en paz un ratito, por lo menos. Porque siempre estamos pensando en la barriga, ¿no? Y normalmente, si tú eres buen cristiano, a veces piensas, sí, voy a ayunar. Sí, tengo que ayunar. Y lo piensas después de comer. ¿No? Sí, voy a ayunar. Y las primeras horas estás muy bien. Sí, he comenzado con mi ayuno. Y pasaron unas cuantas horas más, ya estás pensando, de repente mejor comienzo mañana. ¿Por qué? Porque la panza reclama sus derechos. Primero comienzo con, Brian, aquí estoy. Y después me quedo pensando que estoy en la selva. Porque la veriga suena como un otorongo. Brian. Se queja. Y eso es bueno. Porque lo que Dios está diciendo es que cada vez que la veriga te avisa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar. Y vas a ver que si estás enfrentando unas tentaciones que realmente te tienen cautivo, tú ayunas, y el mismo ayuno, porque estás pasando tiempo con Dios, te ayuda, te da más fuerza. Y la otra cosa es cuando tú ayunas, ojo, no estás ayunando para cambiar la decisión de Dios, sino estás ayunando para que Dios te cambie a ti, tu perspectiva, etc. Eso es muy importante. Daniel estaba orando, rogando y ayunando. Pero también dice, me cubrí de silicio. ¿Qué es silicio? Es un cubierto que no es cómodo. Si tú lo toques con tu piel, terminas así. Te molesta. Además, nunca se han vestido de silicio en París. Porque no es de moda. No es fashion. Entonces, vestirse de silicio, Daniel estaba diciendo, mira, no me importa en ese tiempo lo que la gente diga acerca de mi apariencia, acerca de mi ropa. Lo que me importa es el reino de Dios. Lo que me importa es la voluntad de Dios en mi vida. Eso es lo que realmente es importante. Y quiero estar quieto un tiempo. Tenemos una vida tan agitada, más que todo aquí en Lima, ¿no? Es difícil para nosotros estar quietos. Además, con nuestra tecnología, creo que la gente no sabe lo que significa la palabra silencio ya. Siempre estamos con los audífonos y no hay tiempo para quedarnos quietos y pensar. Y Dios está diciendo con eso, el silicio, quédate quieto, porque cada vez que tú te mueves con el silicio puesto, ¡ay!, te fastidia. Es importante en la vida cristiana tener un tiempo en el cual estamos quietos. Muchas distracciones hay en la vida. Más que todo hoy día con el internet, el Facebook. Ay, no he entrado a Facebook hace 15 minutos. ¿Qué está pasando con mis amigos? Tengo que saber. Y después dice aquí, y de ceniza. Eso también es importante. Daniel quiere evitar distracciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que me pasa a mí? Quiero ayunar, ya estoy comenzando y de repente, ¡oh!, tengo que orar, ¿no? Pero hay una cosa, tengo que lavarme el cabello. Ah, no, en mi caso no. Oh, mis uñas están muy largas, hay que cortarlas. Dios, voy a orar, pero me esperas, ¿ya? Porque hay siempre cosas que hacer. Otra vez, Daniel está diciendo, quiero que mi cuerpo sepa, quiero que mi mente sepa que estoy dedicándome al Señor. Es un tiempo especial, ¿no? Porque muchas veces pasamos tanto tiempo con el énfasis en lo físico. Y a mí me gustan las chicas bonitas, no hay problema. Quiero que vengan bonitas, ¿no? No quiero que vengan la semana que viene todos con ceniza en su cabello. Son lecciones espirituales para nosotros, ¿no? Porque Cristo también lo aclaró bien en el Nuevo Testamento, cuando dice, cuando tú te pones a ayunar, por favor, ponte tu sonrisa, vístete bien, báñate, por favor. Yo también diría otra cosa, lávate los dientes, porque cuando tú ayunas, hay unos cambios en tu cuerpo y el aliento no es tan agradable. Por eso es muy importante lavarte los dientes. Y no vas a venir a la iglesia diciendo, Brian, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien, gracias. No, algo está mal. ¿Qué te pasa? No, honestamente es que estoy ayunando. No, así te vuelves fariseo. Si estás ayunando, no digas nada a nadie. Y por favor, escoges un día cuando no hay fiesta aquí. Porque siempre hay esos muy espirituales que justo cuando hay fiesta aquí, algo especial, un almuerzo, una cena aquí, algo así, llega la persona y ahí están todos comiendo. ¿Y tú? Yo estoy ayudando, gracias. No, hay otros días que puedes ayunar. Pero Daniel está ayunando así, orando así, porque está preocupado por su pueblo. Ama a su pueblo y no quiere distracciones. Y ahora vamos a estudiar un poco de su oración. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, y ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Cómo comienza Daniel su oración? Alabando al Señor. Eso es tan importante, ¿no? Claro que hay oraciones cuando estás con un problema grande y dices, Señor, socorro. Eso está bien, no es una fórmula exactamente, pero es un buen principio aquí, que normalmente cuando tú vas a clamar al Señor y vas a buscar al Señor en oración, ¿cómo debes comenzar? Con alabanza. ¿Por qué? Porque cuando tú alabas al Señor y recuerdas cómo es el Señor, ¿qué es lo que pasa? Dios cambia tu perspectiva. Tu problema ya no es tan grande, porque tu Dios es grande. Tienes más paciencia porque tu Dios es paciente. Y ahora, hay una cosa que quiero aclarar, porque parece que algunos no han entendido. Algunos parece que piensan que los chicos tocan la música aquí, como dirán ellos, porque todos llegan un poco tarde y estamos esperando hasta que todos lleguen para escuchar la prédica. Así es, ¿no? No, los chicos tocan la música porque es un tiempo de alabanza. Y en la alabanza, ¿qué es lo que pasa? Dios nos ministra en una forma muy personal. Además, Dios prepara nuestro corazón por lo que vamos a escuchar en la prédica y durante el tiempo del ministerio. ¿No es eso que dice Dios cuando dice Dios habita en las prédicas? Ah, no, no dice eso, ¿no? Dice Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Si vienen al culto a las 11, es importante llegar 5 para las 11. Porque si llegan tarde, claro que pueden llegar tarde, no vamos a decirte que no, siempre ocurre algo, ¿no? Pero si es la costumbre de siempre llegar tarde, realmente tal vez no has entendido lo importante que es la alabanza al Señor. A Dios le gusta cuando su pueblo se pone a alabarle. Y mejor cuando todos estemos alabándole juntos. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Muy bien, después comienza a confesar el pecado. Dice, versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Interesante porque si tomaríamos el tiempo de leer toda la oración, creo que podríamos leerlo todo en menos de 2 minutos, 1 minuto y medio. Eso con mi dejo gringo. ¿A dónde voy con eso? A veces no oramos porque pensamos que no tenemos tiempo. Y la oración de Daniel es una oración muy eficaz y dura menos de 2 minutos. No es necesariamente el tiempo que tú oras, sino qué es lo que tienes en tu corazón. Puede ser una oración así y Dios te va a escuchar y Dios va a hacer cosas grandes porque te ha escuchado. La otra cosa que vemos que es interesante es que Daniel es una de las pocas personas en la Biblia que aunque ha sido una persona pecadora, la Biblia no menciona ni un pecado de Daniel. Pero Daniel está confesando sus pecados. Y no solo los suyos, sino dice, hemos pecado, hemos hecho esto, hemos. Daniel se identifica con su pueblo, que es importante. ¿Por qué? Porque a veces nos volvemos muy religiosos y vemos lo que está pasando en el mundo y pensamos, ah, ellos son el problema. Como mencionamos el día viernes, ¿no? Lamentablemente algunos cristianos tienen la costumbre de hablar de la gente que no conoce a Cristo y dice, los paganos, ellos son terribles, nosotros estamos bien. Los mundanos, decimos. Y nos olvidamos de que también somos parte del problema. Siendo cristianos todavía pecamos, ¿no? Y por eso hay que tener mucho cuidado. Daniel, siendo un hombre tan dedicado, Señor, tan lindo, dice, Señor, hemos pecado, hemos actuado mal. Se identifica con su pueblo. También otra cosa que vemos aquí es que Daniel está intercediendo por su pueblo. Eso es una gran bendición. Si tus oraciones se tratan de tu vida, tu familia, tu trabajo, tus problemas, está bien. Pero si todo es así, estás perdiendo unas bendiciones muy grandes. La bendición de interceder por otros. ¿Es una bendición, Brian? Sí, por supuesto. ¿Cómo es eso? A mí me parece difícil. Sí, es trabajo interceder por otros. Como si dice, las demás cuando no pueden dormir, siempre se dice, hay que contar ovejas. Pero el pastor no puede, porque cuando el pastor se pone a contar ovejas cuando no puede dormir, piensa en los problemas de las ovejas y se queda más despierto. Igual que la persona que intercede está pensando en todo lo que está pasando, y es una carga a veces. Pero también es una bendición. ¿Saben por qué? Tal vez algunos de ustedes hoy día han llegado por primera vez, segunda vez, tercera vez, y nunca habían conocido a Maritza. Y nunca han orado por Maritza. Y tal vez han escuchado lo que compartió Maritza y han pensado, ¡ay, qué lindo, qué bueno! Tal vez otros sí han escuchado de ella, porque siempre oramos por ella, pero al no conocerla, no han tenido ese deseo de realmente interceder por ella. En cambio, aquellos que oramos por Maritza todos los días, ¿qué es lo que pasa? Cuando Maritza nos cuenta, llegaron dos brujos a las reuniones. Y no han faltado ni ninguna reunión. ¡Qué bacán! ¿Por qué? Porque nos sentimos parte. Porque hemos estado intercediendo por Maritza, por el pueblo, por la traducción de la palabra y todo eso. ¿Me entienden o no? ¡Qué bacán cuando tú intercedes por las personas! Bueno, para no estudiar y leer toda su oración, vamos al versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, el monte santo de mi Dios. Ojo, Daniel ha pasado casi 70 años en Babilonia. El templo no existe ya. Jerusalén ha sido destruida por los enemigos. ¿Y dónde está su corazón de Daniel? En su pueblo, en Jerusalén todavía. Qué hermoso es eso, ¿no? Yo comprendo eso. Yo lo comprendo muy bien porque, honestamente, no sé cuántas veces al día pienso yo en el cielo. Anhelo estar en el cielo. Porque no quiero ofender a nadie, pero Lima no es mi hogar. Miami tampoco. Yo soy de Miami, pero no me siento tan cómodo en Miami ni en Lima porque mi destino es el cielo. Me da pena cuando escucho a las personas, por ejemplo, mi tía, que a veces escucha de lo que está pasando aquí en Lima y un día estábamos conversando con ella y mi tía me dice, Brian, qué lindo, me gustaría visitarte, pero nunca te voy a visitar. ¿Por qué? Me dice, temo a los aviones. Porque a veces me quedo pensando, ¿qué pasaría si el avión se cae? ¡Ay, qué terrible! Y honestamente, cada vez que yo subo un avión, yo también me quedo pensando, tal vez se cae. Y me pongo contento. Mejor todavía si estoy con toda la familia. Brian está loco. No, es que mi destino es el cielo. Si Dios quiere que yo llegue ahí por un avión que se cae, gloria al Señor. Una muerte rápida, ¿no? Brian, no entiendo. Bueno, pasando tiempo, cuando llegas a tener mi edad, vas a entender. ¿Ya? Su corazón de Daniel estaba con Dios y con su pueblo. Y por eso podía Daniel evitar pecado también, vivir esa vida entregada al Señor. Pero me encanta porque también está confesando su pecado, Daniel, y en el versículo 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, que es un ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me encanta eso. ¿Saben por qué? Yo no sé si ustedes han pasado por eso, pero yo lo paso a veces. Peco y emocionalmente pienso que tengo que pasar por un mini purgatorio. ¿Por qué? Porque aunque sé que en mi mente sé que Dios me ha perdonado, en mi corazón siento que tengo que esperar un poco. Porque todavía me siento mal. Sí, le grité a fulano, perdí la paciencia, perdí los papeles. Perdóname, Señor. Límpiame, Señor. Gracias porque me has limpiado, pero todavía me siento mal. Tengo que esperar unas horas. Betty, si alguien llama, no puedo ministrar todavía, porque estoy mal. Mi mini purgatorio. Porque pienso que tengo que pasar unas horas, por lo menos. Y si es un pecado más grande, unos días. ¿Han pensado así antes, ustedes? Pero me encanta porque Daniel está confesando su pecado en oración y de repente llega el ángel. ¡Ahí nomás! ¡Qué bacán, ¿no? Y dice aquí que vino volando con presteza. Y versículo 22, y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¡Qué bacán es eso! Porque si yo fuera Dios, sabiendo que Daniel está confesando su pecado, yo llegaría con palo. He venido para darte tu castigo, para que se sientas mejor después. No, el ángel ni siquiera menciona el pecado. Daniel, he venido para darte entendimiento. ¡Qué bacán es eso, ¿no? Nuestro Dios es un Dios de misericordia. En el momento que tú confiesas tu pecado, Él está ahí. Y otra cosa que vemos es que Dios está cerca, no está lejos. Él te está buscando. Él te ama tanto. Y por eso, al terminar, unas preguntas. La primera pregunta que quiero hacer es, ¿necesitas sabiduría en cuanto a un asunto? ¿Necesitas entendimiento hoy día? ¿A dónde vas? ¿Quién te va a escuchar? ¿Estás lejos de Dios? Cristo te está invitando a acercarte. Te va a recibir con los brazos abiertos porque te ama. ¿No conoces a Cristo personalmente? Es solo cuestión de decirle, Señor, quiero entregarte mi vida. Quiero que seas mi amigo. Quiero seguirte. Perdóname mis pecados. ¿Tú crees que podemos orar por los jóvenes sabiendo que Dios va a responder? ¿Tú crees que podemos orar por nuestro país sabiendo que Dios va a responder? ¿Crees que podemos orar por las misiones, por Maritza, sabiendo que Dios va a responder? Yo creo que sí. Y ahora es cuestión de poner en la práctica lo que hemos visto en la palabra de Dios. Lamentablemente no tenemos tiempo para lanzar un culto de oración en este momento. Pero sí, en tu casa puedes orar. También vamos a estar aquí todo el día. Si quieres quedarte para orar con otros, aquí vamos a estar. Y por supuesto, los días martes tenemos un tiempo de oración y alabanza, que es un tiempo lindísimo, a las 7:30 de la noche. Pero vamos a terminar orando. Si quieres conocer a Cristo, hablas conmigo después o con la persona que te trajo para que puedas entregar tu vida a Cristo y conocerlo y comenzar a caminar con Él. Amén. Señor, gracias por lo que hemos visto en tu palabra hoy día. Gracias por Daniel. Él nos anima tanto. Y quisiéramos vivir más como tú nos mandes en tu palabra. Confiar en ti. Vivir en tu presencia, Señor. Y gracias porque eres paciente. Cuando no entendemos, tú nos enseñas. Cuando nos olvidamos, tú repites la misma lección. Porque tú quieres que nosotros aprendamos y quieres que estemos contigo, Señor. Por eso estamos muy contentos, Señor, al saber que hoy día podemos pedirte sabiduría, sabiendo que tú nos vas a dar lo que necesitamos. Si no tenemos entendimiento, tú nos vas a explicar bien las cosas. Si estamos lejos de ti, tú nos estás buscando, Señor. Y por eso solamente es cuestión de decirte, ven, Cristo, ven a mi vida. Y vas a responder. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Te amamos, Cristo. Y es en tu santo nombre que oramos, dándote gracias en todo momento. Amén.